Para modificar

hay otros grupos que hacen otra clasificación y la doctora Vera lo pide en este tema. De las potestades en una clasificación temática. Regla mitad. Disciplinar. Ahora se le va a aclarar lo que me pide usted con un ejemplo. Tres. Imperativa. O demanda. Profe, ¿la disciplinaria también se llama sancionadora? Sancionadora. Es más amplia la sancionadora, porque dentro de la sancionadora puede estar la disciplinaria. Pongan sancionador. Y dentro de la sancionadora, la disciplinaria. ¿Cómo que no? Sí, por eso cuando ven la huella 19 era ese tema. La higiene sería sancionador y dentro de esta está la disciplina. Bueno, la primera es la potestad reglamentaria. Algo vimos en la clase anterior. Es la facultad que tiene la administración para qué? Para emitir reglamentos, actos, acuerdos del caso general y obligatorios. Que vimos que para la comuna de Casañe, el reglamento era producto de la facultad o del ejercicio de la facultad materialmente legislativa que regulaba una situación jurídica, personal, subjetiva, abstracta y que además tenía el carácter de obligatorio porque el Estado podía exigir su cumplimiento. Entonces ustedes van a ver que el Poder Ejecutivo puede dictar decretos delegados, esto lo vemos en la hoja 4 cuando vemos los decretos, DNU, decretos de necesidad y urgencia, decretos reglamentarios y los decretos autonómicos. Bien, esa es la potestad reglamentaria y de la administración pública que le ha sido dada para el cumplimiento de sus contenidos en el ejercicio de las funciones. ¿Bien? Bueno, la sancionadora y dentro de esta podemos poner la disciplinaria o correctiva. ¿Qué decimos? Es la facultad que tiene la administración pública de imponer de sanciones a los administrados en general por el desvío de sus conductas o bien también la potestad que tiene la administración de sancionar a sus empleados o funcionarios por el incumplimiento del orden o del ejercicio de la función que tiene a cargo todo empleado funcionario. Entonces hay dos, por un lado esto lo que viene en la orilla 19 cuando vemos el poder sancionador de la administración es la facultad que tiene de aplicar una sanción a cualquier administrado y la facultad de aplicar una sanción dentro del régimen disciplinario a un empleado o funcionario de la administración pública mediante la previa instrucción de un sumario administrativo. Entonces, por ejemplo, cuando la administración decomisa mercadería en mal estado, en este caso aplica una sanción de decomiso a cualquier empleado o ahora, cuando esta relación de empleo público, la administración pública en el impartir una orden, una instrucción y además obligar al cumplimiento, porque a veces los profesores se quedan ahí, y se dicta una orden, una instrucción. Claro, se quedan a medio, o sea, dicta la orden, da una instrucción, pero además puede obligar al cumplimiento de esa misma instrucción o de que da la administración a quién, a sus subordinados. Y ahora toda la realidad cuando bien en detalle la medida 19, la potestad imperativa de mando. De este daño. Personal pero no diré. Ah. judicial, el Poder Judicial, ¿qué lo puede reclamar el titular de un interés legítimo? ¿Y si lo puede hacer en un derecho subjetivo? ¿Qué piensa? Cualquier ciudadano puede velar por la legalidad, por el cumplimiento estricto de la ley. libres, sí. Pero es de las áreas, si quieres, pero no todos los autores sostienen que están así. ¿Eso no se forma particular o se forma particular? Puede ser. Puede ser los dos. Hablar a Trump para, por ejemplo, la orilla de, no sé, la licitación pública. por ejemplo, en una licitación pública o en un concurso. Y la décima dice que el ordenamiento jurídico, ustedes saben que consagra los principios generales del derecho de todos los ciudadanos. O sea, básicamente dice, no hay ni una conducta determinada para la administración, tampoco refiere a los derechos de los particulares o administrados, pero sí, es lógico esto, acudiendo a los principios generales del derecho, con el principio de buena fe, de razonabilidad, ¿cierto? Tiene ciertos límites o una cierta predeterminación de su conducta. Es una clasificación que hace Trónica, la doctora Vera, la pero en definitiva lo que interesa es que cuando la administración se encuentra en ejercicio de una actividad de tipo frenada, hay una norma jurídica que está predeterminando, que está estableciendo cuál es la conducta que debe asumir. Entonces, si yo voy, por ejemplo, sacar el carnet de conducir, paso teórico, paso en práctico, paso en acto físico, psíquico, la administración tiene dos o tres o cuatro opciones, no tiene una, que es esto de tener carnet de conducir. Entonces, eso es lo que caracteriza a la actividad de edad. Sin perjuicio de que vean esta categorización o clasificación que hace el TROMI en la actividad directa, indirecta y presunta. ¿Bien? Por contraposición a la actividad reglada, tenemos la actividad discrecional, que no vaya a confundir discrecionalidad, que para algunos es mala palabra, y no lo es con arbitrariedad. Eso es otra cosa. ¿Bien? La administración actúa en ejercicio de esta actividad discrecional cuando la norma jurídica no le predetermina una conducta, sino le da dos o más opciones, todas totalmente válidas. Entonces, el funcionario del empleo público, que se encuentra sujeto a esa norma, va a averiguar caso concreto, hará un análisis y va a ponderar cuál es la decisión mejor para satisfacer, como siempre, el interés público y el interés general. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que un funcionario jerárquicamente superior tiene que aplicar a una sanción a un prácticamente inferior, si lo hicieron los sumarios, si no lo aceptaron, y se va a lo voy a suspender. Se va al ordenamiento jurídico y le dice de 3 a 10 días. O sea, puede ser 3 días, 4, 5, 6, 7, cualquiera que sea la opción con la que opte, es válida, porque la norma jurídica le está dando dos opciones. ¿Cómo lo condenará? En el caso, bueno, va a haber verificado los antecedentes de la persona, por lo general, ha tenido un excelente comportamiento, tiene una conducta básicamente intachable, entonces serán 3 días de suspensión. O puede considerar que no, que hay un caso de reincidencia, que ya no ha habido caso semejante, que ya es necesario hacer un llamado a atención, entonces le aplicará una suspensión de 7 u 8 días. Pero la decisión de la cuantía, de una u otra, queda a criterio del funcionario empleado público que analiza ese caso concreto y particular. ¿Quién le estuvo que es lo más conveniente? Siempre dentro del marco de razonabilidad, uno de los límites que impera a la actividad discrecional. ¿Bien? Entonces, vemos esto, o sea, que tienen dos más opciones. Se formó un conflicto de la libertad de decidir, tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisión? Si no está arreglado, tomar decisiones por tanto la derecha no se ¿cómo no? Si no está arreglado, sí. Puede ejercer el derecho de la libertad de tomar la decisión si no está arreglado. En general, cualquier actividad de ese tema, no hay una norma que imponga algo, que le imponga algo. Lo que pasa es que la norma no le da una única elección de la oferta más conveniente en una licitación. Para algunos autores es facultad discrecional, porque te puede elegir qué, a qué o a qué. Personalmente entiendo que es regular. Es una facultad reglada, porque la administración va a elegir entre A y C, pero no como quiera, sino conforme a los criterios que son, por ejemplo, elegir la más económica, la que aporta mejor depende del tipo de contrato, la que da un mejor plazo de ejecución, la que da mayor financiamiento, la que tiene más antigüedad, más antecedentes, este tipo de obra, que es ejecutado por semejante. Entonces, no es discrecional, pero tampoco totalmente reglada. Por más que tiene que cumplir con la finalidad para la cual la norma ha designado esa competencia o curso. Bien, aunque ese fin sea público, no importa, o sea, tiene que realmente cumplir con el fin. Entonces, yo no puedo adjudicarle a una empresa porque, bueno, tengo una amistad, porque me cae bien, porque tengo una relación de años. Entonces, yo tengo que asignarle eso que se va a adjudicar, ese contrato, a la oferta más conveniente. Porque para eso se me ha dado la potestad de decidir cuál es la oferta más conveniente. ¿Cuál es? Y poder cumplir con el fin. ¿Cuál es el fin? Contratar con el mejor. ¿Bien? Eso es la finalidad. La igualdad, por supuesto, siempre tiene que haber igualdad de situaciones, igualdad en la decisión que se adopta. Entonces, si son dos empleados que tienen los mismos antecedentes, más o menos la misma conducta, y los dos, durante 3 días, forma sistemática y reiterada, han llegado tarde, a uno lo sanciona con una sanción de suspensión de 10 días y el otro le hace un llamado de atención, por más discrecional que sea la facultad en ese caso, me estoy respetando un límite fundamental. Bien, y por último, la buena fe. La buena fe es un principio que siempre debe estar en operar como un principio legal de derecho en todas las relaciones, no solo en el derecho público, sino en el derecho privado. Prevalece en este caso una actividad legal o prevalece en este otro caso una de una inundación